buenas tardes. Comenzamos su programa El Tímpano. Y ya que nos dimos todo un mes de vacaciones, volvimos con más para hablar de muchas bandas que han quedado un poco en el olvido y que ya aquí nosotros las estamos recordando poco a poco. Quien les habla, Milka Sánchez, que los va a estar acompañando durante esta hora, ya que me encuentro sola. Mi compañero Kalimba, Ronald, no ha podido presentarse en el programa, pero ya estaremos haciendo algo, vamos a estar conduciendo el programa, a ver, en mi primer día, esta vez sola, que vamos a estar. Y como nos dimos todo un mes de vacaciones, hemos decidido empezar este día viernes con, como de costumbre, tenemos los especiales. El especial de hoy que vamos a estar hablando es de una banda muy famosa, reconocida, que se llama Ciudad Líquida. Tal vez algunos de ustedes ya han podido escucharlo. Y si saben o tienen algún tema en especial que quieran que nosotros pongamos en el programa, pueden entrar a la página de esta vez directamente al chat. Se van a dirigir con radio.radiobocina.com. Ustedes pueden estar ahí, escribirnos, pueden decirnos qué es lo que quieren escuchar esta vez de esta banda muy reconocida que es Ciudad Líquida. Y como ya le estaba hablando de Ciudad Líquida se formó en el año 2000 en La Paz, Bolivia, inspirada con el sonido que va desde el New Wave y el post-punk hasta el Britpop y el Link Rock. Esto y más, vamos a estar conociendo un poco más de esta banda muy conocida, pero vamos a ir a escuchar uno de sus temas, que tal vez algunos los recuerden, otros no, pero si no los conocen, los van a conocer hoy en su programa El Tímpano, que va a estar esta hora con ustedes solo por Radio Bocina. Si quieren escribirnos y saber algo más o quieren que nosotros pongamos algún tema en especial, pues pueden escribirnos en radio.radiobocina.com. Yeah. intentando hacer una torre más que no pueda caer. Somos culpables por escondernos detrás del desastre, culpables por olvidar que hay dentro de este traje. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bueno, seguimos hablando más de esta conocida banda. Ya estuvimos escuchando una canción muy reconocida. Tal vez algunos nos han, algunos han acordado al momento de escucharla a esta banda. Los integrantes de esta banda conocida de rock de aquí de Bolivia, Ciudad Líquida, son Álvaro Cuevas en la guitarra, Daniel Prieto en el bajo, Beto Bedregal en la batería y la cantante de origen chileno, Julia Marín. Se han juntado para formar una banda con algo nuevo, algo que han querido hacer aquí. Y también pueden encontrarlos a ellos en su página del Facebook, que es que lo encuentran con Ciudad Líquida. También nosotros nos pueden escuchar, nos pueden encontrar con Radio Bocina. Pueden entrar a la página de Radio Bocina y escucharnos, escribir algún comentario o lo que le gusta, lo que no le gusta del programa, lo nuevo que quiere que pongamos, qué quieren que hagamos, algún cambio que quieren que tengamos. Ustedes igual pueden entrar y escribirnos también al chat de Radio Bocina, radio.radiobocina.com. Pueden entrar y visitarnos también a nuestras diferentes páginas, a la página de www.periodistavirtual.com. Tenemos también ahí nuestro pequeño enlace que los conduce directamente a radio en vivo de Radio Bocina. Pueden también visitar la página del Facebook de Periodista Virtual, Radio Bocina y el Centro Cultural San Isidro. Algo para seguir hablando más de esta reconocida banda es el primer disco, Ciudad Líquida, fue grabado, mezclado y masterizado por Álvaro Conejo, que le dicen Arce, Rat Beat, y se lanzó en el año 2005 con una selección de nueve canciones, de todas las que se compusieron en esos años. El primer corte fue los días se consumen, que estuvo dando vueltas en las radios sin recuperaciones hasta que por iniciativa de la productora Invisible. Van a disculpar, fallas técnicas. Bueno, seguimos hablando más de esta banda muy reconocida. A ver por dónde iba. Se realizó el video que se dio a conocer con el nombre de Ciudad Líquida. El segundo corte fue El Polvo de Tus Ojos y el tercer corte y video fue En Mí. Fueron esos los primeros temas que se lanzaron con esta reconocida banda por tres bolivianos y una cantante chilena. Bueno, también vamos a revisar nuestra página del Facebook de la página de Radio Bocina para ver quiénes nos han dado me gusta en esta semana. Mariali Gutiérrez, Natalie Giorgetti, Gema Candela, Yuquito Luis Justiniano, Rodrigo Pereira Heimo. Fueron estas personas que nos dieron me gusta esta semana. También que nosotros le mandamos un saludo a ellos y que puedan escuchar la programación de la radio. Gracias por escucharnos. También pueden escribirnos al chat de Radio Bocina, radio.radiobocina.com. Bueno, vamos a seguir escuchando más un tema más de esta banda de Ciudad Líquida. Y más adelante vamos a estar dando a conocer un nuevo sencillo que han sacado este año, que ya lo van a, si no lo han escuchado, lo van a escuchar aquí solo por Radio Bocina, radio.radiobocina.com. No se olviden de escucharnos y escribirnos al chat lo que quieran que nosotros pongamos, algún tema, algo nuevo que quieren que hagamos o alguna remodelación que quieren que hagamos en algunos programas que tenemos.

algo muy interesante que estamos conociendo más sobre esta banda reconocida como Ciudad Líquida. También pueden visitarlo, pueden llegar directamente a verlo, a buscarlo en la página en Facebook como Ciudad Líquida. También estamos revisando que ellos ya han subido un nuevo tema que se llama Más que Inocencia. Esto lo han subido, si no me equivoco, el 2 de noviembre. Es un sencillo grabado y mezclado, masterizado por Álvaro Gaviota en el estudio El Hombre al Lado, compuesto por Ciudad Líquida, producido por Ciudad Líquida y Álvaro Gaviota en La Paz, Bolivia. Vamos a escuchar este tema para ver cómo es, de qué trata este tema, qué es lo nuevo que tiene este grupo. Bueno, ahí estuvimos escuchando un poco de este tema, Más que Inocencia. Es un nuevo sencillo que ellos han producido este año. También mandamos saludo a todos los que nos están escuchando a través de radio.radiobocina.com. Nos han escrito al chat, dice, saludo a todos. Angélica Mendieta, saludo tía, para usted y para los tres que están ahí igual escuchando, los que están escuchando al lado de usted, están escuchando el programa. Bueno, ya estamos llegando casi a la parte final del programa, ya que aquí nuestro amigo Javier nos está meta a tocar la puerta para que terminemos el programa, ya que nosotros no hicimos programa casi hace un mes o dos meses, si no me equivoco. Él quiere entrar y hacer programa. No sé, vamos a ver si lo dejo hacer o no lo dejo hacer. También, si ustedes quieren escuchar el programa de Bocineros al Aire de Javier Osinaga, pueden entrar y escucharlo a través de radio.radiobocina.com. Pueden entrar y escuchar y escribirle alguna sugerencia que quieren que haga. Si quieren que él se calle, él lo hará. Si quieren que no haga programa, también lo hará. Eso ya lo vamos a estar viendo. También dice, vamos a mandar seguir con los saludos, que dicen que mandemos saludo a la Brigada Aérea, para el suboficial Torrico, al sargento Colmena, porque ya se tienen que ir y estaban escuchando el programa. Gracias por escucharnos. Esto fue el programa El Tímpano, con un especial resumido de lo que vendría a ser esta reconocida banda, Ciudad Líquida. Y sin antes de despedirnos, vamos a seguir escuchando, los vamos a dejar con unos temas también de Ciudad Líquida, para que ustedes puedan recordar algunos temas, o si quieren que para el siguiente programa del Tímpano pongamos algo nuevo, que quieren que hablemos de algo más, pueden escribirnos a través en la página del Facebook como Radio Bocina nos encuentran. También pueden entrar y escuchar radio.radiobocina.com. Pueden escribirnos para que nosotros tomemos en cuenta sus sugerencias, sus inquietudes, que tengan alguna cosa que quieran saber. Mandamos saludo a Jojo, dice, que está escuchando la radio. A ver, vamos a ver. Ya lo van a estar escuchando después en el programa Bocineros al Aire. Bueno, esto fue el programa El Tímpano, quien les estuvo hablando, Milka Sánchez. Y esto fue, y lo vamos a esperar el día lunes o miércoles. Ya vamos a estar viendo si no tenemos algún evento por realizar o alguna actividad. Vamos a estar de nuevo con el programa El Tímpano. Esto fue El Tímpano, con ustedes hasta la siguiente semana.